Soy Maya Koenig y esto es Ancla, un espacio íntimo de conversaciones alrededor de la escucha. Hola Fico, ¿cómo andás? Bueno, bienvenido a Ancla. Te presento, pero en realidad me gustaría que te presentes vos porque te conocemos por ser guitarrista de Masacre. Pero yo creo que hay mucho más en ese mundo que te habita, en las grabaciones, en la investigación que tenés con el sonido. Y bueno, si querés contarnos ahí por dónde andás, qué andas haciendo. Hola, ¿cómo andás, Maya? ¿Qué tal la gente de Ancla? Bueno, acá yo soy Fico, todo el mundo me conoce más que nada por ser guitarrista de Masacre. En realidad la guitarra es mi instrumento madre y de ahí yo fui explorando distintos sonidos y tratando de ubicarme en una banda que ya estaba conformada en ese momento y encontrar mi lugar, mi espacio sonoro. Y de ahí empezó mi búsqueda, que fue una búsqueda tímbrica más que de notas o de acordes, sino de sonidos. Y bueno, eso derivó a distintas actividades que realizo, más allá de mi profesión como músico, de mi oficio como músico, que son, por un lado, productor artístico, grabo y produzco bandas de distintos estilos, muy variados. Y bueno, también soy DJ. Durante la noche en bares, boliches y ese tipo de cosas. Es algo que la verdad que me abrió mucho la cabeza también a nivel rítmico y qué es lo que pasa con la música a nivel rítmico en el cuerpo. Eso está buenísimo también. Bueno, actualmente estoy terminando mi estudio en mi casa, cosa que nunca tuve, siempre tuve estudio afuera. Estudio grande, estudio chico, Project Studio. Bueno, por primera vez ahora tengo mi home office ya casi terminado. Amplios espectros del sonido. Es que uno te lleva al otro, ¿no? Y de pronto, bueno, esto de la identidad sonora que fuiste construyendo y también esto de entrar en una banda que ya estaba formada y cómo ese deslizamiento con la investigación tímbrica que decís, me parece alucinante. ¿Hubo algún momento así clave que vos hayas dicho, bueno, agarro la guitarra pero también quiero meter sintetizadores o quiero explorar con estas cosas? ¿Y cómo eso lo fuiste metiendo en un formato canción? Porque ahí como que también es un formato canción la banda, pero lo que metés vos es como, no sé, voy escuchando y digo, uy, esto me parece que lo mete Fico, porque hay como puertas oníricas de sonido que se nota que hay como otras construcciones. Y bueno, que si bien la guitarra te da bastantes posibilidades, me gustaría mucho también saber cómo está compuesto tu set. Sí, exactamente. Me fui metiendo en la exploración tímbrica, fue clave. Eso de que la banda ya estaba conformada y ya sonaba, eso influía mucho en qué es lo que yo podía aportarle. Es por eso que surgió la exploración tímbrica, en realidad por investigación y por desconocimiento. Y yo arranqué Masacre tocando la guitarra acústica, imagínate. Y de ahí, bueno, la guitarra acústica pasó a tener un amplificador de guitarra eléctrica y algunos efectos. Tenía un Flanger y un guagua con guitarra acústica y un amplificador distorsionado, acoplaba y no estaba tan domesticada, digamos, no era tan domable todo ese tema en vivo. Y bueno, de ahí es donde resulta, bueno, quiero que todas estas añadiduras que en realidad eran fortuitas empiecen a tomar una forma controlada y organizada dentro de la música. Y bueno, sí, ese fue el momento bisagra, el momento clave en donde yo dije, bueno, guitarra acústica con distorsión y efectos está bueno, pero me quiero expandir tímbricamente hacia otros lugares. El disco fue 12 nuevas patologías, si bien antes metíamos sintes, eran muy de fondo. 12 nuevas patologías, los sintes incluso tienen como su parte propia al final de Gilda Manson, un tema, por ejemplo. Y bueno, a raíz de eso, sí, el sonido de Masacre creo que le pude aportar desde ese lado, desde la exploración tímbrica y desde nuevos sonidos y nuevas cosas que seguimos en la misma, siempre seguimos investigando con aciertos y errores también. Creo que es una carrera interminable esto de la exploración tímbrica y la experimentación sonora. Pero está bueno porque uno va encontrando en el camino distintas cosas. Mi setup en Masacre es muy, muy sencillo. Tengo, bueno, la guitarra con sus pedales. En este momento guitarra eléctrica con un sonido bastante clásico, con un Vox AC30. Y algunos efectos de guitarra. Lo importante es cómo los uso, más que qué efectos son. Hay un delay, un wah-wah, dos frecuencias fijas de filtro. Marca Kili, ¿qué más tengo? Un trémolo. Más que nada los seteos, cómo los pongo, medio extremos, que se noten. Y los sonidos que voy encontrando ahí en la guitarra. En su momento era buscar sonidos de sinte en guitarras y sonidos de guitarras en sinte, me acuerdo. Bueno, ahora no, me gusta el sonido más claro y puro de la guitarra con ciertos efectos bastante exagerados. Después tengo un microcore, un core chiquitito pero muy versátil. Yo tenía uno que se llamaba MS-2000R y un día en un recital en Mar del Plata, al aire libre, 32 grados, se fundió por dentro. No lo recuperé más, pero tenía mis presets de hace 10 años guardados de trabajo sonoro. Y los pude recuperar con el microcore porque tenían el mismo procesador. Y bueno, ahora uso el microcore que es sencillo. La verdad que me encanta, estoy muy contento con el sinte ese. Es de los más baratos que existe incluso. Después uso una compu en la cual tengo Reason y Live disparándose no en simultáneo, sino que el Reason lo uso más para instrumentos y el Live más para pistas. Qué lindo popurrí. Hay dos cosas que decís que me parecen muy valiosas. Primero, como que esto que del mundo sonoro, donde vos te entras en la experimentación y es como un mundo que no tiene fin y que uno hace el filtro de eso, y es más bien cómo uno filtra eso en una identidad sonora que los sintetizadores en sí. Pero a la vez, cuando decís microcore, es un clásico. Es un clásico de esos que tanto nos gustan, y a la vez esto de que es barato, que es accesible y no tener que, no sé, tener demasiado dinero para poder tener un set que te guste, ¿no? Y en esa búsqueda está un poco lo que es... la experimentación y encontrarte con esto de que es fiel a uno, ¿no? Esos sintes. Y me gustaría seguir explayándome ahí y preguntarte más sobre en qué momento vos decís, bueno, che, de esto, o sea, como que estoy tocando en una banda y de pronto, o sea, te leo Fig Noise en Instagram, poner, y yo me volví loca porque digo... ¿En qué momento te diste cuenta de que lo que hacías era noise y que todo eso estaba sumamente relacionado a una movida, ¿no? Porque hay como un quiebre, ¿no? Como esto de ser guitarrista a, che, soy un explorador sonoro y de pronto estas puertas pertenecen también a toda una movida y una escena que existe, que existió y que sigue tratando de subsistir con todo lo que esto cuesta hoy en día. Bueno, el hecho del ruidismo en mi vida tiene que ver con mi formación, creo yo, por un lado, y por otro lado sí con el rock, de la mano de Sonic Youth. Sonic Youth creo que son el emblema ruidista del rock. Básicamente, siempre fueron muy experimentales, si bien, bueno, en la última época se repetían mucho, pero siempre del lado del ruidismo y de la música de vanguardia, por un lado eso. Y por otro lado, mi formación me fue llevando hacia el lado del timbre, hacia el lado del ruidismo. Haber leído, por ejemplo, el manifiesto futurista, ay, no me sale ahora el nombre de quién es, pero bueno, Luigi Russolo, ahí está, el italiano, quien inauguró el movimiento ruidista hace muchos años, ya un par de siglos, y bueno, la verdad que bueno, en el momento que me di cuenta que estaba en eso, ya estaba en eso hace mucho tiempo, hace muchos años ya que tocó Masacre y se fue dando, básicamente fue más que nada después enmarcarlo teóricamente y el título vino mucho después. Sí, he ido a muchos festivales ruidistas que me encantan y me encantaron, me gusta ir, me parece una música abstracta en donde está el caos organizado y nada, se dan cosas que quizás en otras músicas no. Qué ejemplo, Sonic Youth, para hablar sobre un formato banda experimental, ¿no? Qué hermosura. Me hace acordar, los vi cuando vinieron de Argentina, que estaban ustedes de soporte ahí, en el mismo escenario, no sé, era una bizarreada de esos, no sé si era el personal, alguna de esas locuras. Y bueno, fue toda una locura ese reci, pero bueno, esto de llegar a verlos antes que antes que se separen, ¿viste? Qué bonito. Y bueno, el manifiesto también es una locura, y pensar que hace un siglo atrás fue que se escribió y hoy en día siguen pasando cosas con el ruido, ¿no? Y con lo que Russolo manifestó. Qué bonito poder habitarlo de distintas maneras. Che, ¿y pensaste en, tenés algún proyecto en el que estés tocando solo noise o algo así, o tenés ganas de hacerlo? No, yo ya estoy pensando en ahí armar colaboraciones o algo. Yo sé que debes estar muy ocupado, pero capaz que es una puerta también para explorar en algún momento, ¿no? Siempre hago mis cosas, pero no tengo pensado ni editarlo por ahora, nada, ¿no? Incluso no tienen formato, son partes, nada más. Sí, Sonic Youth, recuerdo haberlos visto la primera vez que vinieron también en, no sé, no me acuerdo si el Club Hípico, un día de tormenta, la verdad que fue increíble. Y así podemos nombrar un montón de bandas, como los Sweeps de Primal Scream, Exterminator, por ejemplo, son cosas que me fascinaron en su momento, o uno de mis discos favoritos, My Bloody Valentine, Loveless, en donde aparece el ruidismo y el onirismo en la vanguardia. Me encanta. Los mundos infinitos que se aunan, ¿no? Y que uno se va reflejando con esas bandas hermosas y va entendiendo qué le pasa, qué nos pasa, ¿no? Con todo eso. Así que te quería preguntar también, cómo viene tu año, cómo te proyectás, por dónde andás buceando sonoramente ahora estos próximos meses. ¿Estás tocando mucho en vivo? ¿Cómo viene todo? Y venimos de unas largas vacaciones, pero tocamos el otro día en La Palusa, estuvo muy bueno. Y ahora en mayo arrancamos giras y fechas por distintos lugares, nos vamos a Uruguay. Bueno, hay una serie de fechas que están ahí en la página de Masacre. Yo la verdad que no me las acuerdo, las tengo en la agenda igual. Y no, sonoramente estoy explorando mucho con el nuevo estudio y las configuraciones posibles que voy teniendo. Estoy en el mundo de la distorsión, que también es muy interesante dentro del ruidismo esencial y las distintas texturas que se van generando con distintos tipos de distorsiones. Estoy mucho con eso. Pero bueno, también durante el año tenía pensado quizás adentrarme en la docencia, un poco de transmisión de conocimientos, me parece que siempre bueno, positivo y completa. Así que bueno, esos son los proyectos para este año. Qué bonito, el mundo de las distorsiones. Y las distorsiones juntas, cómo se cancelan y a la vez se potencian las frecuencias. Hay ahí como algo muy, muy copado. Que empieza a pasar con los sintes, bueno, a mí me ha pasado con los sintes caseros, que es como muy notable cuando hay una misma frecuencia y que empieza a pasar, ¿viste? un jueguito ahí muy, muy piola. Che, y con respecto a tu formato DJ, ¿trabajás con vinilos? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que encontrás ahí como búsqueda? Y en cuanto a DJ, soy un, bueno, en principio en primer lugar y en primer plano está el ritmo y está el baile ahí al pie de cañón, digamos, en mi formato DJ por lo menos, que es en la noche más que nada. Y está buenísimo, por un lado porque soy un buscador y un hacedor de remixes. Me gusta hacerlo, me gusta hacer chistes con respecto a los temas que se pueden superponer. También hay mucho por explorar rítmicamente cuando se superponen ritmos de similar BPM, pero de distintos géneros. Me gusta también eso, la diagonalidad entre los géneros. No me quedo en un estilo. Y como son todos remixes, cada tema tampoco es de un estilo en particular, así que se hace una batidora muy interesante de historia de la música que me gusta hacerles. Historia de la música, bueno, supongo que ahí atrás de todo eso hay una investigación muy profunda, mucha melomanía para poder fusionar ahí el amplio espectro de los géneros. Y te quería preguntar esto, si hay algunas bandas que te gusten mucho, que nos quieras recomendar, o cómo ves también un poco la escena argentina, si hay algo de ahí que te guste, o sos más bien internacional. Y bueno, eso, queríamos saber un poco más, saber qué hay atrás de esos libros sonoros. Sí, soy bastante, más que melómano, escuchante de la música. Me gusta mucho escuchar música y sobre todo ir encontrando, no quedarme en un solo género, un solo estilo, tampoco en un solo artista durante mucho tiempo, sino que es una vez que encuentro, lo atesoro y sigo buscando. Últimamente vengo escuchando, por ejemplo, música instrumental. Youth es una banda que me llamó mucho la atención últimamente. Artistas nacionales también escucho mucho. Me gusta, por ejemplo, cómo funciona Sara Malacara los 8 bits con el trap. Me parece que está muy bien como artista lo que hace. Me gusta Dillon cuando se pone punk. Me gusta mucho... las letras de voz, hay un montón de cosas. Soy amante de la música universal, así que no me centro en ningún estilo en particular. Me gusta escuchar lo nuevo, me gusta revisitar lo viejo y me la paso escuchando música. Y creo que eso es tener un oído florecido, ¿no? Como esto de poderes... no sé, creo que hay algunos que tenemos ahí como unas capacidades de escucha donde se transforma como en algo mágico el solo hecho de escuchar y descubrir, ¿no? Y entender. Y está buenísimo que por ahí se eduque más con esto, ¿no? Como que por ahí es algo que se pasa incluso desapercibido o que se pone en un lugar de gustos o de no sé, de contagio, pero sí creo que hay ahí como una búsqueda y una educación que tiene que ver con el escuchar, que es lo que da el florecimiento a un montón de cosas que estás contando. Me interesa eso porque creo que tiene que haber más parte de docencia y con respecto a la escucha, para poder entender y abrir el oído, ¿no? Abrir el oído para encontrarse, porque al final es esta búsqueda infinita que es para encontrarse a uno mismo, ¿no? Dentro de lo sonoro. Y donde vas teniendo esto, algunas cosas que sí, ¿no? Como que te vas apoyando en una y otra, y también la mutabilidad de todo eso. Claro, tal cual, tiene que ver con una gimnasia, es el entrenamiento del oído y la apertura del oído, está bien decirlo como florecimiento. Me acuerdo de un libro, no recuerdo bien si era una música que se llama Paulina Olivero, que hablaba de la escucha profunda, y es un concepto que me quedó resonando siempre en la cabeza. ¿Hasta dónde se puede escuchar dentro de una música? A veces son músicas muy profundas. He escuchado en algún momento melodías de armónicos, cosas realmente impensadas, y que sí, me hacen pensar que en el sentido oír, el oído tiene un montón de capacidades que todavía desconocemos. Y es Paulina Olivero es la que trae este concepto de la escucha profunda. Y sí, creo que es un poco el camino que nos toca, les músiques o no músiques, atravesar. Porque, bueno, es un poco esto que estás contando. Che, bueno, Fico, le quería agradecer y mandar un abrazo. Espero que nos sigas sorprendiendo con sonoridades y producciones. Gracias por estar del otro lado. No, gracias a vos, Maya, por darme el espacio y por la charla muy interesante y muy fructífera. Bueno, nos vemos pronto. Un beso grande. Ancla. Anta. Ancla. Anna. Anta. Ancla. Anna. Ancla. Annat. Ancla. Cla. Ta. Cla. Mami, estoy aprendiendo. Yo también.